El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Con esta fiesta de Pentecostés culmina el tiempo de Pascua. Se finaliza, mañana se celebra María, Madre de la Iglesia. El Papa ha introducido esta memoria que se celebraba siempre en otros países, por ejemplo en Argentina, pero aquí en México no se celebraba, así que el Papa lo ha puesto a nivel mundial, de celebrar mañana Santa María, Madre de la Iglesia, porque hoy nace la Iglesia con María. Pero como tenemos que centrar en el Espíritu Santo, prolongamos esta fiesta y mañana consideramos al Espíritu Santo que viene sobre los apóstoles desde María. Hoy consideramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles desde el mismo Espíritu Santo, que tampoco puede faltar María allí. ¿Y dónde se produce esta venida del Espíritu Santo? En el cenáculo. ¿Y qué pasó en el cenáculo? La primera misa, se celebró la primera misa, se celebró la Eucaristía, el mandamiento del amor, y se instituyó el sacerdocio. Por eso está María ahí. Entonces, en este día que viene el Espíritu Santo, está la Eucaristía, se realiza en la Eucaristía, en el lugar donde se celebra la Santa Misa, en presencia de María, donde queda instituido el mandamiento del amor, porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, es el amor sustancial. La institución ese día de la institución de la Eucaristía en el cenáculo es la institución también del mandamiento del amor. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado, un mandamiento nuevo. Y el Espíritu Santo es eso, el amor. Fíjense cómo en el cenáculo se dan todos los elementos necesarios para que el Espíritu Santo pueda descender. Es imposible que descienda el Espíritu Santo si María no está presente. Porque cuando descendió el Espíritu Santo, cuando solamente había aguas creadas por Dios, estaban todas las aguas en forma, no tenía forma, y el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas, es decir, fecundando la creación. Es simbólico, ¿verdad? Es un símbolo, como cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, también es un signo, porque el Espíritu Santo no es una paloma, pero está significada por una paloma, ¿verdad? Entonces, el Espíritu se aleteaba sobre las aguas, significa que el Espíritu Santo fecunda el mar. Y María viene de mar, y también cuando se da la recreación de todas las cosas, la restauración de todo lo que el hombre echó a perder, cuando el ángel del Señor apareció a María, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ella, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, la sombra del Espíritu Santo, sobre María, sobre el mar, de vuelta para hacer todo de nuevo, recrear todas las cosas, pero en Cristo. Por eso que el Espíritu Santo que desciende sobre María, de esa manera fecunda el mar, fecunda María y se hace algo nuevo, distinto, que supera todo lo creado, por quien todo fue hecho, que es el Cristo que empieza a ser gestado. Dios hombre empieza a ser gestado en María. Entonces no podemos nosotros dejar de lado en este día del Espíritu Santo a María, porque siempre María está relacionada con el Espíritu Santo, porque es la esposa del Espíritu Santo. Acuérdense que María tiene una relación estrecha, íntima y distinta con la Santísima Trinidad de la que nosotros tenemos, ya que somos hijos de Dios por la gracia, hijos adoptivos, pero reales, pero una adopción que me puede meter su sangre en mi ser mismo, por decir así, la sangre divina es la gracia que entra dentro de mi ser. Es una adopción mucho más perfecta, plenísima, completa. Somos hijos de Dios por la gracia. Y el ángel del Señor anuncia a María diciéndole, es llena de gracia. Si ella está llena y plena de esa gracia, es plenamente la hija de Dios Padre. Nosotros no tenemos esa plenitud de la gracia. No somos hijos en esa plenitud como María. Somos hijos, sí, plenamente también si se quiere, pero no como María, porque no estamos llenos de la gracia de Dios. Entonces la filiación con Dios es mayor o menor de acuerdo a la gracia que cada uno posee. Mi filiación con Dios es mayor o menor de acuerdo a la gracia que yo estoy viviendo, que va en relación al amor que uno posee. También María es, de manera, no digo particular, sino única, madre del Verbo hecho carne. Madre. Es la unión con sangre, es la unión de sangre más grande que podemos tener en este mundo. La unión en forma directa, padre e hijo, madre e hijo, ¿verdad? En este caso, donde María le entrega todo el ser, y todo el ser de María viene de Dios, y todo el ser de Dios como hombre viene de María, como hombre de María. Es todo y todo. Y entonces tenemos una relación tan estrecha entre María y el Verbo que hace que también el Padre y el Espíritu Santo queden con esa relación íntima, porque donde está una de las personas están las otras dos. Y hoy, de manera particular, ella es esposa del Espíritu Santo, porque uno queda desposado con Dios en la medida de la fecundidad de Dios sobre uno y en la medida de la respuesta fecunda de uno hacia Dios. Y entonces María es esposa inmaculada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la fecunda de tal manera que produce un fruto, y ese fruto tiene características divinas, divina humana, pero su humanidad queda divinizada por la persona divina del Verbo, y el fruto, por tanto, es infinito, y tiene un valor infinito el fruto de este árbol bendito, que es María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, María queda relacionada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como ninguna criatura, ni ningún ángel, ni ningún hombre de la tierra podría llegar jamás a establecer. Miren de lo que se pierden nuestros hermanos separados de esta madre, elegida por Dios, por voluntad de Dios, por deseo de Dios, por amor de Dios, y le dio todo, y salió todo él de ella. Miren lo que se pierde. La que dice, no tienen vino, no tienen amor, dales amor, hijo mío, no tienen vino. Miren lo que se pierde. Y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre cada uno de nosotros, en la medida que Él encuentre algo parecido a María en nosotros. Nos va a fecundar. Y dentro de nosotros, si encuentra algo parecido a María, encontrará a Jesús. Porque dentro de María se gesta todo Jesús, no al lado de ella. No es un embarazo ex, como es fuera del útero, no me viene la palabra, no quedó embarazada fuera de la bolsa, bien adentro, porque sacó todo de María, todo lo humano de María. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo encuentre un devoto de María, un hijo enamorado de la Santísima Virgen, en esa medida el Espíritu Santo nos hará fecundos. ¿Y qué es esa fecundidad? Es Cristo que comenzará a nacer en nosotros, en nuestra alma, como en María se fue gestando el Verbo hecho carne. En nosotros se va a gestar por la acción del Espíritu Santo en el encuentro con María. Porque el resultado de Jesús es el encuentro entre el esposo y la esposa, el Espíritu Santo y María. Resulta Jesús. Siendo que el Padre no es el Espíritu Santo. Porque la acción fecundadora del Espíritu Santo no es como la acción fecundadora que tenemos en este mundo, biológicamente hablando. El Espíritu Santo fecunda con amor, solo con amor. Pero el Verbo es, el Padre es el Padre, la primera persona, es el único Padre del Verbo, del Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el resultado personal del amor entre el Padre y el Hijo. Miren lo que vivía María. ¿Cómo habrá sido la inhabitación trinitaria de María? Dentro de ella, ¿cómo vivía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. Haremos en él nuestra morada, nuestra habitación. Quiero vivir en el hombre. No quiero solo estar presente en él, sino que quiero vivir en él. Quiero que sea mi cielo. Quiero que el hombre sea mi cielo. Pero qué fácil le resultaría a Dios que seamos el cielo cuando nosotros imitemos a María, cuando nos llenemos de amor a ella, para que ella sea en nosotros y nosotros en ella, para que el resultado de esa fecundación del Espíritu Santo con nosotros resulte un Cristo, un nuevo Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. La manera que tenemos nosotros de ser otros Cristos es ser María primero. Porque de María procede Cristo, de María sale el fruto bendito por obra del Espíritu Santo. Vamos a pedir a ella, que sabe mucho de esto, es su esposo, sabe mucho de esto, que nos conceda la gracia de que el Espíritu Santo aniquile todo lo que no es de Dios en nosotros, el pecado y todo lo que pueda obstaculizar la obra de Dios, que aniquile todo nuestro ser, que María se apodere de nuestro corazón en esta misa, que el Espíritu Santo venga a fecundarnos por María y que el fruto de esa fecundación sea Jesús Eucaristía, cual vamos a comulgar, que sea Cristo Eucaristía, que la misa termine con esta comunión con Cristo, que sea el resultado de María y del Espíritu Santo en nosotros, que así sea.